Lección número 2. Para el 10 de abril del año 2010. El poder de elección. Sábado 3 de abril. Para memorizar. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Daniel capítulo 1, verso 8. Anita y Carolina eran hermanas y crecían juntas. En la adolescencia, Anita, 2 años mayor, era diligente en sus estudios. Le iba bien y después de graduarse del nivel medio, fue a la universidad y estudió administración. Hoy tiene unos 30 años, tiene un buen trabajo, está casada y vive bien, en su casa propia. Carolina eligió ir a fiestas y pasarlo bien. Abandonó la enseñanza media y comenzó a usar tabaco, alcohol y otras drogas. Hoy es una madre soltera, que vive sostenida por el gobierno en tratamiento de rehabilitación de su drogadicción. Está algo celosa del éxito de su hermana. Ambas tuvieron las mismas oportunidades y posibilidades. Anita eligió un camino, Carolina otro. Ambas están viviendo con el resultado de sus elecciones. Todos tenemos que hacer elecciones y tenemos que vivir con sus consecuencias. La pregunta es, ¿cuáles serán nuestras elecciones y de qué manera podemos saber cómo hacerlas correctas? Esta semana consideraremos el poder de las elecciones. Un vistazo a la semana. Dios nos dio el poder de elegir, pero con esas elecciones vienen las consecuencias.